todavía un poquito más. Mañana tenemos que crecer, no sé cuál va a ser el resultado, pero crecer, y no descartamos ningún partido. Queremos jugar los 5 partidos, queremos aprovecharlo bien. Después de estos 5 partidos, nos vienen a los 3 días Rusia, Italia y Senegal. Entonces, viste, creo que es una muy buena preparación para lo que se nos viene en el Mundial. Para mí los 10 pueden abrir, los 12 pueden abrir. No hay abridor acá. Están todos en igualdad de condiciones. Acá no hay ningún campeón olímpico, no hay ningún jugador que haya jugado un mundial, no hay ningún jugador que tenga una, yo diga, bueno, pueda explicar, y lo peor, que el único que jugó, dirigió mundiales soy yo. Eso no es bueno. Lo tienen que, obviamente, que cualquiera le puede tocar, y tienen que entender eso. Acá no hay quinteto, es la selección. Y bueno, como le digo, imagínate, Argentina está preocupada porque tiene 9 jugadores ACB y Escola. Sí. Nosotros tenemos 12 jugadores LPB. Así que, muchachos, claro que sí, que Chelsea. Lo que pasa es que, bueno, obviamente, estamos tratando de disimular la ausencia de él. A Chenique le puede faltar a Argentina, pero a Venezuela es un jugador importantísimo, ya lo sabemos, y es totalmente entendible lo que está pasando él. Y bueno, siempre le digo a él, cuando hablo con él, que espero que Dios nos ilumine, le mande un milagro y cree que está en China. Tenemos que mejorar la calidad de la rotación. Los que están en la rotación tienen que entender que son muy importantes, no son suplentes, son parte de una selección. Bueno, me va a llevar un tiempito, tenemos 29 días, cada día que hagamos mal las cosas, digamos que me hace más difícil a mí elegir los 12 que van a jugar el Mundial. Ojalá me lo hagan fácil, pero la verdad que lo que deseo es que el equipo lo vaya entendiendo, que a veces hay que... podría contar muchísimas historias de equipos que han perdido toda la pretemporada y después han ido campeones olímpicos. Entonces, por eso digo, perder a veces también te sirve para entender que esto no es, no hay que subestimarlo, que entender que el ritmo internacional es totalmente opuesto a la visión que tiene uno. Yo lo tengo claro y está todo a ayudarlos día a día. 7 pérdidas de full ataque en movimiento, 4 pérdidas por pisar la línea, y agregale, tenés que meter un 90% de cancha para ganar. Y si a eso le agregás que hicieron 26 puntos en el primer tiempo, hicieron 48 en el segundo, no, perdimos la rotación defensiva, perdimos en defensa, bueno, o sea, estamos en peligro. Pero bueno, para eso vinimos, para eso venimos a dar la cara. Vamos a dar mañana todavía un poquito más, mañana tenemos que crecer.